La película de la gaviota me ha parecido muy interesante y a la vez que llevaba un mensaje, que es que todo es posible. La película estaba muy bien, pero algunas canciones la estropeaban y le sacaban un poco de sentido. Por otra parte, la película era muy triste en ocasiones y en otras de miedo, de vida y emoción. La película parecía un poco como infantil, con todos esos dibujos y canciones donde los personajes hacían cosas increíbles. La película, aunque me la he visto varias veces, aún sigo teniendo interés por ella. En el libro hay cosas diferentes que en la película. Un punto muy importante es que en el libro le piden ayuda al poeta y en la película al niño, y en el libro ni siquiera existe. Otra es que en el principio llaman afortunada y después, por el final, en la película le llaman Fifi, casi siempre. Y otra es que no sale el chimpancé Matías, el cual en el libro sí.